Según informó Tongil News, rotativo digital surcoreano, la dirección de Daejeon del Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio efectuó el día 21 una reunión en su ciudad y expresó su voluntad de alzarse activamente en la lucha por lograr la convocación de la Conferencia Pannacional para la Paz y la Reunificación de la Patria y el desarrollo de las relaciones norte-sur. En la cita se aprobó la resolución correspondiente.